Lo que sabemos es que hay un anuncio por parte de UPCN diciendo que el bono va a llegar también para los empleados y las empleadas públicas. Nosotros no tenemos diálogo con el gobierno de Cambiemos, y también lo cierto es que estamos rechazando el bono, porque el bono lo que termina escondiendo es la precarización salarial que estamos atravesando, la pérdida de salario, la paritaria a la baja que firma Andrés Rodríguez con el gobierno de Mauricio Macri, y poner en riesgo también la revisión de la pauta, que es en febrero. Así que nosotros venimos denunciando todo esto, porque en primer lugar, cuando PCN firma con el gobierno el aumento salarial, lo hace ya por debajo del marco de inflación. No con una cláusula de piso, sino con una cláusula de previsión a febrero. Y ahora, en vez de estar viendo de manera de la paritaria, nos quieren clavar un bono para tratar de darle oxígeno al gobierno. No se trata de darle oxígeno al gobierno, se trata de darle oxígeno a los trabajadores. Así que estamos muy, pero muy fastidiosos con todo esto.